tranquilo en casa hasta que el flow interrumpe. Mis malos hábitos y que me junten el lumpen. Si lo pienso la vida me aburro aunque se cunque. Estoy con puto Selma haciendo un tema en el búnker. Voy disparando cerdos como en el Duke Nukem. Ya practiqué la play en mi viejo Telefunken. A estas alturas no tengo rival en el shooter. Envío tanta info que te colapso el router. Parental advisory por el sello sin gluten. Lo más sano sería darle al botón de mute. Porque te sale siempre mal, eres como Booter. Si me escuchas se haces igual pero a lo putre. Tú da las gracias porque es un honor que te insulte. Sincero como la rueda de prensa de Chuster. Probablemente te enculemos y hasta te guste. Sin nada nuevo que escribir, solo con apuntes. Doctor Arruga Yonkis, prepararos el chute. Os presto un sentimiento como el señor Van Houten. Raperos que se rajan las penas con un cúter. Que vienen al gran premio montados en scooter. Pues vale que me culpes si te di a probar dulce. No soy Oriol Junqueras, no vengo a que me indulten. Ejerzo superioridad y no se discute. Es mi sello de calidad para uso y disfrute. Te estoy robando el ritmo como si fuera el Luther. Repitiéndote la rima dando vueltas en bucle. Tirándole de beta a la chica del super. Me creía Davor Zucker y en verdad Steve Urkel. A mí todas tus chorradas me parecen Dabuten. Hago media luna y puño y te lanzo un Hadouken. A tu grupo lo conocen menos que a Rakuten. Yo tirando del trineo a las camas la mute. Voy a hacerme unas tencicas pa' parecerme a Future. Piensas que hago el ridículo pero bueno tú. Que hay muchas cadenas para ese cuello cabeza buque. No lo agites hijo puta, no sea que te desnuques. Esas putas no me quieren, saben que soy un fucker. En la gala galardón es una especie de duque. Voy moviéndome en el micro como un puto franchute. Y acabé siendo tu padre, le dijimos a Luke. En la vida no hay camino, normal que te bifurques. En el micro soy Mourinho preguntando ¿por qué? Unas veces soy martillo, unas veces soy Junker. Rimas apiladas como cajas en el Footlooker. Hago esta mierda puta, llevo ya mucho tute. Son las cosas de la vida, es el cosi fantute. En el cole me pusieron de mote morrochute. Y yo tiraba la papa haciendo test de Cooper.